Dale el pironcho ese que hace, porque está con un ruido medio raro. Toquete ahí el, ahí está, a ver. Ahora sí. Cuando trabajaba en una radio, ¿vale? Se llamaba FM Sensación, la radio. 92.7, año... Esta sensación inconfundible de hacer radio. Año 86, 87. Y la radio estaba arriba de un taller de chapa y pintura. Entonces, era difícil tratar de hacer un programa de radio y que no se escucharan los golpes de los que desabollaban los capoces. Mirá, y ahí estábamos haciendo un programa de radio allá como hace 20 años pasaron. Y a pesar de eso, acá estamos, mire usted. Este programa se llama Sobre la Hora y tiene un arranque, tiene una cortina de apertura, tiene un montón de cosas que ahora enseguida les vamos a hacer escuchar. Y antes de arrancar, un gran saludo a nuestro compañero, amigo y colega Eduardo Marino, que nos despidió recién. Un muy feliz día para él y para todos los locutores en el Día del Locutor. Así es, lo bien merecido que se lo tienen los muchachos locutores que nos acompañan. Déjeme a Fernanda, a Fernandita Ramos también, que es nuestra voz de toda la artística del programa Sobre la Hora. Exactamente. Y compañera mía todas las noches en Radio del Plata. Un beso grande para Fernanda y para todos los locutores. Este programa, como generalmente suele empezar más o menos, es así. Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Delfrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Salud Navarra, ¿cómo le va ahora sí? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos, muy nerviosos. Y le digo, todos los programas que venía escuchando en la radio mientras venía para acá, para la emisora en el auto, todos tienen un enviado en Sudáfrica. Nosotros, vamos a marcar la diferencia, tenemos un enviado en Rosario. Sí. Que como digo... Perdón, que aparte es mucho más importante que ir a Sudáfrica. ¿Pero qué te pasa? Obviamente. ¿Qué enviado tenemos, Delfrade? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes, muchachos? Bueno, muy bien. Mire, feliz día, Carlos. Es cierto, también usted. ¿Por qué feliz día? ¿Usted no es locutor? Sí, pero uno lo relega. Nah. Feliz día, bueno, pero feliz día. ¿Para qué estudió entonces en ese momento? No lo relegue. Yo estudié locución. Es un empírico usted. Usted es un empírico. No, yo rendí el carnet nacional cuando fue la primera vez que el ISER, como siempre, en esta nación unitaria, por primera vez vino a tomar examen de locutores nacionales aquí en Rosario. Ajá. Y entonces nos tomaron un examen. Primero escrito, historia de la música. Ah, muy bien. Entonces cuando me dijeron de historia de la música, yo le entregué la hoja en blanco a los muchachos de Lizer, escribiéndole, muchachos, yo trabajo de periodista de investigación. No me rompa la pelota. Claro, no quiero responder ninguna cosa que no sé, ni quiero ser chanta. Así que si paso como locutor, paso y si no, no importa. Y después me aprobaron. Lo que demuestra que la irreverencia a veces tiene su resultado, ¿vio? No hay que someterse tan fácilmente, porque claro, por ahí a veces te sale bien. Una linda voz blanca me dijeron que tenía. ¿Vos qué? Voz blanca. Mira, bueno. Blanca y radiante, mire usted. Como cantaba Prieto, Antonio Prieto. ¿Se acuerda? Sobre la novia. Blanca y radiante va la novia, cantaba. Es cierto. Bueno, amigo, ¿cómo está palpitando Rosario esta previa del partido? No nos podemos sustraer, vamos a hablar de un montón de temas como de costumbre en el programa, pero no nos vamos a sustraer del clima de tensión, de entusiasmo, de euforia que hay ante el inminente partido de cuartos que tenemos que jugar en un ratito contra los alemanes. ¿Cómo se está viviendo la previa en Rosario? Y acá se celebró mucho, especialmente los pibes de las escuelas secundarias, como vi también imágenes en Buenos Aires. El triunfo de Holanda. Sí, claro. Mire, yo tengo puesta la camiseta de Robben en este momento. Claro. Le digo la verdad, ayer me la compré y salí con la camiseta de Robben a la calle. La gente me gritaba, ¡bien, gordo! O sea, yo me sentía otra que la naranja mecánica. Era, parezco un zapallo, pero no importa, ahí estaba con la de Robben. Así que acá se celebró mucho es una ciudad futbolera, no es ninguna originalidad la que digo, así que se celebró mucho. ¿Y sabes lo que se celebró mucho? ¿Qué? La victoria artista. Me imaginé. El triunfo de la Celeste se celebró como si fuera casi propio, porque hay una cercanía de mucho afecto con el Uruguay, especialmente porque muchos exiliados en su momento del Frente Amplio acá tomaron la Casa Uruguaya, que estaba en manos de tipos que estaban más vinculados con la dictadura uruguaya. Esto fue una movida muy grande en Rosario hace algunos años, y hay mucha efectividad. Cuando nació, algo que después se convirtió en un gran negocio, que fue la Feria de las Colectividades, los primeros que empezaban a hacer esto fueron los uruguayos en Rosario. Claro. Así que hay una gran comunidad de uruguayos en una ciudad que todavía no tiene las dimensiones de Buenos Aires. Entonces lo de los uruguayos, arder se celebró. Escuché muchísima gente tocando bocina después de ese triunfo con características y colores épicas de epopeya tan propio de la historia uruguaya. Bueno, a ver, dos cosas a propósito de eso. Uno tiene que ver con esto último que vos planteabas, ¿no? La figura de Luis Suárez, el goleador, que deja su vida, futbolísticamente hablando, para que su equipo, su ejército, pueda trascender a las semifinales, agarrando la pelota con la mano. ¿Te acordás lo de Kempes con Polonia? Exactamente. Exacto. A mí me hizo acordar, voy a decir algo y usted me va a decir no sea troglodita, pero a mí me hizo acordar a la figura del sargento Cabral, ¿no? Que entrega su vida. Pero le digo la verdad, fue emocionante. El otro punto tiene que ver con otra cosa que por ahí tiene que ver con un análisis más futbolístico. Y ayer yo discutía con algunos compañeros míos que decían, qué lástima que pasó Uruguay. Futbolísticamente no nos conviene llegar a una final con Uruguay. Y yo la verdad que no me pude atraer de la euforia que me generaba el hecho de que hayan ganado los charrúas, ¿no? Porque uno no puede olvidarse de esas historias épicas que narran los que conocen la historia. Por ejemplo, Galeano y Soriano tienen dos muy buenas enfoques, dos muy buenos cuentos relatando lo que fue la épica victoria en el Maracaná en aquel 1950, cuando Uruguay le gana la final de la Copa del Mundo a Brasil, capitaneados por el gran negro jefe, ¿no? Obdulio Varela. Y esa imagen del negro jefe, que uno no la puede ver televisivamente, porque no existe registro televisivo de aquella final, pero que en el relato de Galeano y en el de Soriano también emerge de una manera monumental, negro. Y además, ¿sabés dónde? Anoche empezamos el programa de radio con esa hermosa canción de Jaime Ross, cuando juega Uruguay. Exacto. Vamos arriba a la celeste. Exacto. Uruguay que no ni no. Que ahí habla del negro, ahí habla del negro jefe, justamente. Claro, que habla de la arenga de Obdulio Varela. Que esa anécdota. El negro jefe, los de afuera son de paga. Esa anécdota es fabulosa. Yo a veces la cuento y no puedo cantarla sin emocionarme. Esa imagen, piensen ustedes, final de la Copa del Mundo, año 1950 en Brasil. Todo preparado para en el Maracaná. Para que Brasil sea el campeón, porque estaba todo armado para que Brasil sea el gran campeón sudamericano. Arranca el partido a los 5 minutos, Brasil le mete una pepa a Uruguay, que por supuesto era punto total ahí. Imagínense el Maracaná estallando, todo lo negro gritando desesperadamente, Brasil, Brasil. Obdulio Varela, que era el capitán con la 5, se va hasta el fondo del arco, agarra la pelota entre los brazos, se la pone abajo del sobaco así, y mirando a toda la concurrencia, camina los 50 metros que hay desde el arco hasta el punto del medio de la cancha, ¿no? Y llega el tipo, planta la pelota ahí, se da vuelta, mira a sus compañeros y dice, che, a jugar, que los de afuera son de palo. Es impresionante. Y le dieron vuelta al partido, le ganaron 2-1. Sí, es impresionante, porque esa historia tiene mucho, mucho que ver con la historia. Ayer me decían, cuando estábamos viendo el primer tiempo de Brasil con Holanda, ya le va a coincidir porque además es futbolero y sabe jugar al fútbol, Brasil jugaba sin despeinarse, sin transpirarse. Sí, sí. Trotaron 5 minutos y ya estaban 1-0. Hasta displicentemente en algún punto, Carlos, ¿eh? Robinho, desde el vestuario, se hizo dueño, empezó a protestar, y jugó también mucho, ¿no? Sí, sí. Pero el primer tiempo de Brasil, la verdad que nadie hacía pensar lo que terminó bueno, sucediendo. Ahora, ese Brasil tiene más que ver con el Brasil imperial, con esa idea de la suficiencia, de que solamente con su presencia claro. ganan los partidos, que con el Brasil de Lula. Claro. Y a mí me parece que ayer lo de los uruguayos tenía más que ver con esa historia, con lo que significa el Pepe Mujica, y nos da una gran alegría además a los que sentimos el fútbol, y sentimos también otras cosas que, como siempre decimos, pasan en la cancha grande de la realidad. Por eso lo de Uruguay fue tan lindo en la misma jornada, que ese Brasil tan autosuficiente, tan vinculado al Brasil imperial, que haya derrotado frente a un grupo de europeos que hizo lo que hacen siempre los europeos, correr, ser disciplinados, ser ordenados. y sí, haber goles increíbles como erraron en el segundo tiempo. Y creo que también tiene que ver la impronta del maestro Tavares, Carlos, porque Tavares es un tipo muy humilde, nunca un exabrupto, muy bajo perfil, y creo que le ha puesto a ese equipo esa impronta. Fíjate vos, por ejemplo, que cuando el goleador, una de las figuras de Uruguay, se tira con la mano para sacarle y demás, ya Fuchile, el 4, casi que se había tirado de cabeza a atajarla adelante de él, viste que le pifia. Sí. Una hermosura. Bueno, eso me parece que es impactante, eso es algo muy lindo, y además porque evidentemente tenemos un lazo afectivo, histórico, cultural, político con los uruguayos extraordinarios, que si no fuera por la traición de algunos, formaríamos parte, sin lugar a dudas, de una misma nación. Por eso nos acerca tanto este triunfo de Uruguay, con algunas cuestiones muy profundas que ni siquiera se pueden explicar y que, como siempre, genera lo más serio de un ser humano, que es la cuestión de los afectos. Exactamente. Y más allá de lo sentimental, de lo afectivo, Carlos, qué jornada de fútbol ayer, porque los dos fueron grandes partidos, emocionantes. Sí, muy lindo. Y terminaron definiéndose. Sí, con el corazón en la boca. Bueno, Negro, vos sabés que, bueno, las imágenes de Plaza Cagancha, de la 18, ayer la 18 de julio. Hablame un poquito más fuerte porque estoy justo en medio de una calle que ahora se ha despertado como si fuera importante. Me imagino. Él decía las imágenes en Plaza Cagancha, en la 18 de julio, ayer, de los montevideanos festejando. Realmente nos ponemos muy contentos de este triunfo. Ahora, hablando de triunfo, porque Rosario no solo tiene y no solo está palpitando lo que son las alternativas de la previa del cuarto de final de Argentina con Alemania, que además tienen un rosarino ahí. Bueno, un rosarino. Rosarino hay varios ahí. Pero hay uno que a ustedes, los centralistas, los tiene particularmente emocionados y preocupados, que es la figura de Di María, que hoy se destapa, ¿eh? Atenti, que hoy se destapa Di María. Hoy ganamos con un gol de Di María. Hoy se destapa Di María, anótelo. Pero ustedes están palpitando también, sobre todo los centralistas, algo muy importante, que es una elección luego de la tragedia del descenso. Central mañana elige sus autoridades, ¿no? Sí, mañana 27.000 socios de Central en condiciones de votar. Va a ir una ciudad a votar, como ya pasó la otra vez. 10.000 habitantes definen que un pueblo se convierte en ciudad en la provincia, acá en Santa Fe. Y seguramente va a ir a votar esa cantidad de gente, porque además es un momento que se vive con mucha bronca, con mucha tristeza y con mucha ansiedad de que termine rápidamente la cuestión institucional para que se trabaje en los futboleros. Así que mañana van dos listas, Raza Canalla por un lado, con el señor Norberto Speciale, que quiere hacer un central igual al Boca de Macri, con lo cual ya define todo un proyecto, y del otro lado la gente del Crece, que lleva al doctor Raúl Broglia como candidato a presidente, que dijo ayer, fuera de micrófonos, se lo dice a uno de los integrantes de la lista, que él ha decidido que el palco de honor de Central deje de ser para las autoridades del club y sea para los chicos pobres de las escuelas pobres, que nunca pueden haber un partido de fútbol. Son proyectos claramente diferenciados y que mañana van a tener que ver con esto, que después se decida a ver si la cultura futbolera deja de ser tan fascista como es y vuelve a ser otra cosa. Bueno, en un ratito vamos a dar algunos datos. Yo sé que vos no podés hacer muchas declaraciones y referencias porque están en un periodo de lo que se denomina la veda electoral y vos formás parte de una de las listas, ya lo hemos contado acá, vos sos integrante de la agrupación Crece, que lo postula a Broglia como presidente y que está llevando a la postulación como director técnico en caso de ganar las elecciones de mañana a un tipo íntegro, uno de los tipos que tiene muchísimo que ver con el proyecto de lo que es hoy Lanús, por ejemplo, que es Mario Gómez, que después se fue a laburar a Europa, un tipo de esos que a uno le dan ganas de tenerlo laburando, sobre todo en inferiores, ¿no? Una persona. El otro día lo conocí personalmente, Mauro, y la verdad que me sacó todas las dudas que uno tiene de estúpido hincha que tiene, de consumir siempre la cuestión de los resultados y esas cosas, y la verdad que me impactó, es esto que vos decís. Es un tipo que habla de solidaridad, pero sin ver. No, tiene valores el tipo, ¿eh? Me parece, la verdad que me cayó muy bien. El que puede hablar muy bien de Gómez es el Tano de Genaro, porque Víctor lo conoció personalmente como técnico de Lanús, una persona íntegra, un tipo de esos que, como vos decís, Negro, tiene valores y los expone, los pone en la cancha para jugar también en esa cancha grande de la vida y no solo en la cancha chica del fútbol. Bueno, tenemos un programa largo hoy, así que te vamos a estar jodiendo seguramente en un par de oportunidades. ¿Con qué te venís hoy, además de esta evocación al triunfo de Artigas ayer? A mí lo que me parece que es fundamental, Mauro, un tema que seguro que te vas a enganchar, esta determinación, esta ratificación de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos contra el laboratorio Pfizer, que en Nigeria produjo la muerte de 13 chicos porque desarrolló un protocolo de vacuna contra una epidemia que se estaba produciendo allí de meningitis. Upa. Y produjo 13 muertos. Y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinó que tienen que pagar, que se tienen que hacer responsables de algo parecido a un delito de lesa humanidad, como dijo la propia Corte, y que me parece que es bueno contrastar con lo que pasó aquí con el famoso protocolo COMPAS. ¿Te acordás? Exactamente. Y una vez más muestra cómo los chicos del tercer mundo son utilizados como cobayos de las multinacionales. Me parece que es un tema sobre el cual tenemos que hacer un renglón y una referencia por todo lo que vos estudiaste, sobre todo lo que significa la manipulación de las multinacionales en los medicamentos con nosotros. Por supuesto. Vos sabés que acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, esta semana, Negro, se conocieron, se dieron a conocer los indicadores de mortalidad infantil. Claro. Y los registros evidencian que ha habido una suba que es incoherente con la tendencia nacional que ha tendido a la baja justamente de la mortalidad infantil. Vamos a estar en un rato hablando con alguien que está trabajando sobre este tema y que nos va a dar algunos indicadores también, no solo de los números, sino de por qué se produce esto en la ciudad más rica de la Argentina, ¿no? Y después hay cuestiones de fantasmas y sueños, porque hoy se cumple un aniversario de la muerte de don Hipólito Yrigoyen. El primero se cumplió un aniversario de la muerte de Perón y del de Leandro Alem, que se suicidó. Y me parece que esos son grandes fantasmas de la historia argentina que andan en el interior de cada uno de nosotros, por más que nosotros no sepamos quién fue Alem, quién fue Yrigoyen, ni quién fue Perón, porque especialmente para los pibes que tienen menos de 30 años por allí, esos nombres les resultan lejanamente conocidos. Pero me parece que andan como fantasmas, en sueños, en pesadillas, pero también en esperanza. Sobre eso también vamos a estar charlando. Bueno, Negrito, en un rato entonces retomamos contacto, vos desde Rosario, nosotros desde Buenos Aires, todos palpitando la previa de Argentina-Alemania, que en Sudáfrica, y en un ratito nomás, allá en la hermosísima Ciudad del Cabo, se juegan el boleto para las semifinales del Mundial 2010. Un abrazo grande, Negro. Un abrazo, hasta luego. Nosotros tenemos dos líneas telefónicas. Ale, una bien porteña, como solemos decir, el 4535-5900. Y si llama desde otro lugar de nuestro querido país, 011-4535-5999. De un tambor con la cara del murguista cuando baja del camión asomando por el túnel dominando la emoción a la cancha la celeste al boliche de la esquina cerca del televisor vamos. Vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos arriba a la celeste, vamos, la de ayer. Y la de hoy, vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juega Uruguay, corren 3 millones, corren las agujas, corre el corazón, corre el mundo y gira el balón, corre el pingo de la ilusión, como un augurio de aquella canción. Vamos. Chaitiza y Mostrador, vamos, que la historia está cantando con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión. Vamos arriba a la celeste, vamos, con la pinta de un gorrión, vamos, con linaje de rebelde. bajala que es un vuelo con destino de campeón. Asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha, a la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro de Unión, vamos. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba, vamos arriba la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos, que la copa está preciosa, la tribuna la reclama. Uruguay que no orinó, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, vamos, desde el cerro a Bella Unión. Vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, los chantines de los pibes, los botines del 50. Cuando juega Uruguay, tira. Cuando juega Uruguay, no, viejo. Cuando juega la celeste. Jaime Ross, en homenaje al seleccionado charrúa que ayer, históricamente, en 40 años no lo lograban, pasó a las semifinales de un mundial. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es grande y pasan muchas cosas en la ciudad de Buenos Aires. Voy a arrancar por algo que no estaba en el plan, pero que ayer me tocó enterarme a partir de un comunicado que me envió la gente del Observatorio de Derechos Humanos y que tiene que ver con el clima mundialista. El Observatorio de Derechos Humanos, que es un organismo, una organización no gubernamental que trabaja justamente en todo lo atinente a los derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, presentó una denuncia ayer en la Defensoría del Pueblo, a lo mejor la estoy anoticiando, a nuestra entrevistada, que es diputada en este caso por Proyecto Sur, pero que tiene mucho que ver con la ciudad. Decía, presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo alegando que el gobierno de la ciudad dispuso en las plazas públicas a donde se proyectan los partidos de la Argentina, esta iniciativa que a priori realmente tenía una connotación y un contenido popular muy importante, dispuso guardias privadas para decir, bueno, el derecho de admisión, entra este no entra, los cachean, hay, los indigentes que generalmente están en la zona de Retiro y que querían ir a ver el partido en la Plaza San Martín, por ejemplo, no los dejaron entrar y están presentando una denuncia por discriminación. Así que te pido una opinión, Laura García Tuñón, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Tal vez no estabas enterada del tema, no, porque es muy fresquito esto, pero a nosotros nos llamó la atención, ayer lo comentaba yo en otra emisora también en la que trabajo y me parece que forma parte de un estilo, ¿no? Sí, sí, la verdad, desconocía la denuncia y que no sabía que había pasado esto con los partidos transmitidos, pero la verdad que no me extraña. Es una más de las que nos tiene acostumbrados el señor Mauricio Macri en nuestra ciudad. Esta semana hubo un hecho que tal vez algunos lo calificaron como el bautismo de fuego de la metropolitana. Claramente lo que fue tiene que ver con un despliegue inusitado, con una violencia inusitada, o inusitada para los que entendemos que debió de haberse manejado las cosas de otra manera, en el desalojo de puesteros ambulantes en la zona de Liniers. ¿Seguiste ese tema, Laura? Sí, sí. Justamente íbamos, yo estoy en una de las comisiones que se llama Desarrollo Económico en la legislatura, y estábamos analizando no solo eso, cómo estaban las habilitaciones y demás de esos locales de Liniers, sino de muchos otros. Pero la verdad que sí fue un bautismo de fuego, nos hizo acordar a muchos a las topadoras de Cacciatore, y porque estuvieron con las topadoras, y la primera accionar de la Policía Metropolitana, mostrando lo que ya decíamos hace mucho tiempo desde que se creó, que iba a ser la Policía Metropolitana, ¿no? Ya con la visión con que se armó esta policía, uno no podía pensar que actuaran de otra manera. Y esto lo vienen haciendo con la Policía Metropolitana, por ejemplo, en Perú, en toda la calle de Florida, vienen desalojando a los manteros y artesanos, como se llaman, también con violencia similar a esta, pero sin topadoras, porque están en la calle con sus mantas los vendedores ambulantes. Sostenidamente, todos los fines de semana, están sacando también de la calle Defensa a los músicos que allí trabajan, y con mucha represión. O sea, nosotros venimos trabajando con ellos, vienen a la legislatura desde hace 10, 15 días, casi todos los días tenemos algún grupo que ha sido desalojado por la fuerza. Así que esto de Liniers, por ahí fue lo más público, porque fueron con topadoras, que lo hicieron de noche, cosa que está prohibida por la legislación, hacer cualquier tipo de desalojo de noche. Pero antes lo hacían con la USEP, y ahora lo están haciendo con la Policía Metropolitana y con las cámaras adelante, sin importarles. Sí, da la impresión de que operan en la más siniestra de las impunidades. Pero yo, también cuando uno escucha los argumentos, entiende que existe del otro lado la tendencia a poner de manifiesto la razón que supuestamente esgrimen aquellos comerciantes que dicen pagar los impuestos. ¿No existe algún proyecto, alguna iniciativa tendiente a lograr que todo este trabajo informal que en las calles de Buenos Aires uno ve cotidianamente pueda encauzarse de modo tal, y registrarse incluso, de modo tal de que no existan estas discriminaciones y estas argumentaciones utilizadas para discriminar violentamente, como se está haciendo? Sí, o sea, no existe legislación actual. Nosotros, desde nuestro bloque y con la CTA de Capital, estamos trabajando, es complicado, pero estamos trabajando en un preproyecto para después ser analizado con el conjunto, con distintas organizaciones de vendedores ambulantes. O nosotros lo que queremos es regular la actividad del trabajo en la vía pública. Claro. Nosotros no estamos planteando que esto es, ¿qué hacen los vendedores ambulantes? Es para nosotros, lo queremos regular como un trabajo. Y hay que regularlo, es cierto que hay que regularlo. Muchos países lo han hecho, tanto Brasil y Uruguay, que por ahí en este tema tienen una experiencia mejor que la nuestra de formalizar todo esto, lo han hecho también con mucho esfuerzo y con algunos problemas. Sabemos que no van a quedar todos contentos, pero que sí hay que regularlo. Y además, pues nosotros en la ciudad tenemos algo que los está penalizando, que es el código contravencional, donde se pone en duda si es de mera subsistencia o no la venta en la vía pública. Claro. Y también esto hace que en la misma calle Florida, que los viven corriendo, que los sacan las cosas, las rompen, les tiran los perros encima, pues van con perros a sacarlos, ellos lo que establecen son mafias donde sí arreglan la Policía Metropolitana, y antes era la Policía Federal con los inspectores, arreglan con los que dirigen las mafias estas, que un poquito de esto es lo que pasó en Liniers también, ¿no? Entonces nosotros sí estamos trabajando para poder regular la venta en la vía pública, para que se corte con las mafias, como primera intención, y segundo, para que la gente que pueda tener acceso a un trabajo un poco más digno, regulándolo, y que sea trabajo, ¿no? Esto no es una entidad comercial, para nosotros, bueno, ya estuvimos en lo que va del año, ya vamos por la décima reunión, pues muy complicado, estamos viendo cómo regulamos la parte de alimentos, la parte de artesanías y la venta de artículos varios, como le estamos tratando de llamar a la venta en la calle. Laura, Alejandro Weber te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Hablando de trabajo y de subsistencia, el otro día hablábamos con nuestros compañeros del sindicato de motoqueros, sí. Y la verdad que con todo esto que se ha dado a llamar motochorro, parece estar estigmatizando un poco a cualquier flaco, a cualquier compañero, cualquier trabajador que va en una moto a llevar un delivery o es un cadete. ¿En qué quedó el tratamiento esta semana o en qué punto está la legislatura estos controles que quieren hacer? También, justamente, es otra de los temas. Esta semana el macrismo quiso imponerlo sobre tablas, un proyecto de ley, que encima nos lo dieron cuando nos sentamos en nuestras bancas, o sea, no era algo que estaba... Sí, claro, no vayan a darse cuenta de lo que quieren hacer, ¿no? Claro, nos sentamos y nos trajeron una hojita que decía para tratar el sobre tablas, que no lo habían puesto, porque en la reunión de labor donde se discute qué se va a tratar... Se había dicho que nosotros no hacemos ninguna de las fuerzas de la oposición quería trabajarlo sobre tablas. Sí hubo tres reuniones de las comisiones de justicia, de seguridad, y bueno, pero la verdad que no hubo acuerdos. Vinieron los motoqueros, por ejemplo, los compañeros de Cimeca, que son de la CTA, y de otros sindicatos de la CGT, para que se reglamente. Ellos están planteando, que nosotros lo apoyamos también, haciendo propio un proyecto de ellos, donde lo que queremos que se reglamente también el trabajo de los motoqueros, de mensajeros, que está reglamentado en una ley de delivery que tiene un año y medio, pero que le faltan mejores condiciones, y sobre todo lo que le falta es un seguimiento por parte de la policía de trabajo o de la ciudad, que ni verifica si están registrados o no, si cómo es el tipo de contratación, que la mayoría de estos trabajadores están precarizados totalmente, ¿no? Entonces, ellos lo que plantean es que las empresas les dé las camperas de identificación, que no necesitan tener un chaleco con la patente, sino camperas de identificación de las empresas por donde para las que trabajan. Claro, claro. Estamos hablando con Laura García Tuñón, ella es diputada por Proyecto Sur. Nos queda un tema, me parece que es uno de los temas que nos genera mayor preocupación y que tiene que ver con la difusión de los indicadores de mortalidad infantil en la ciudad. Sí. Esto que muestra una tendencia a las claras inversa a la que se está registrando a nivel nacional, es decir, si bien decrece, no como uno desearía, pero a nivel nacional decrece la mortalidad en la ciudad de Buenos Aires, en el último año los últimos registros indican lo contrario, es decir, sí, que la tendencia ha sido a la suba. ¿A qué lo atribuyen ustedes en el análisis que han realizado de los indicadores y en dónde se registran los mayores casos, o la mayor cantidad de casos de muertes evitables en la ciudad? Mira, por un lado, yo tengo un informe que es de estadísticas y censo del propio gobierno de la ciudad, ¿no? Desde el mes de marzo, que de ahí después toman todas estas investigaciones, el plan Nacer y demás, donde se reconoce este aumento de la mortalidad infantil en la ciudad. Hay varios factores. El mayor número se da en los bebés hasta... en las primeras 4 semanas, o sea, el primer mes de nacido. Ajá. Y también se da en bebés o embarazos de poco tiempo, que no llegan a término, y con poco peso, ¿no? Ajá. Y esto tiene varias causas. Muchas de ellas es la cantidad de niñas, adolescentes, que son madres y que no están su cuerpo todavía no están preparados, y además con la desatención que tienen los niños y jóvenes de la ciudad por parte del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Todo lo que es el área de desarrollo social y todo lo que es las acciones que debe hacer el Consejo del Niño y de la Niña, que se creó hace unos cuantos años, y que la verdad que tiene como objetivo velar por los derechos de las que se cumplan en la ciudad, los derechos de estos chicos, y no, o sea, se está desmantelando todo, o sea, privatizado mucho de los recursos que tenía que hacer la ciudad, con lo cual se transfiere a la esfera privada el qué se hace, qué no se hace para cuidar y atender a los chicos, y se ha desmantelado el Consejo de Niñas. Esta uh-huh. semana estuvimos en la Defensoría de Boca Barracas, que es la que mayor cantidad de casos, que casos son chicos y adolescentes atiende, sí, sí, y que no cuenta con un lugar propio, de un club les presta unas oficinas. Tienen cada vez menos trabajadores porque les pagan a los profesionales, psicólogos, asistentes sociales, 1.800 pesos por mes. Claro. precarizado. O sea que claramente lo que vos estás señalando, Laura, es que el origen de este incremento no guarda relación, como suele pasar a veces. De hecho, en el 2007, por ejemplo, a nivel nacional se registró un incremento que estuvo muy ligado, decían los especialistas, a un brote de bronquiolitis. En este caso, no existe una razón epidémica que nos haga suponer que el crecimiento tiene que ver con otra cosa que no sea lo social. Es lo social, inclusive creció también la bronquiolitis. Ajá. No estuvo preparado para esta epidemia de este año, y tiene que ver también con la pobreza que está sufriendo, claro, la ciudad. Uh-huh. La ciudad y muchos otros, hay bolsones de pobreza muy asentados y que no son, la verdad que no son atendidos. Hay un programa que se llama Fortalecimiento Familiar, que en la ciudad, que la verdad que es un buen programa, si se funcionara, tiene solo el 6% del presupuesto asignado de desarrollo social. Ese programa es asistentes sociales, psicólogos, uh-huh, educadores, que van a fortalecer a las familias y ver de qué planes o qué asistencia deben tener. Y tiene 6% del presupuesto, cuando le transfieren el 40% del presupuesto a la atención en hogares. Uh-huh. Entonces privilegian institucionalizar a los chicos y no fortalecer a las familias para ver cómo se pueden seguir sosteniendo o ayudando para que tengan una mejor vida en su ámbito, ¿no? Claramente, claramente. Y si a eso le sumamos que tenemos en la ciudad, según las últimas estadísticas que hizo Médicos del Mundo, cerca de 15.000 personas viviendo en la calle, de los cuales 4.300 son niños. Uh-huh. Entonces, bueno, de ahí sacamos los números de cómo creció la mortalidad. Claramente. Bueno, Laura García Tuñón, diputada de Proyecto Sur aquí en la ciudad de Buenos Aires, muchísimas gracias por este contacto. ¿Eh? No, gracias a ustedes. Un beso muy grande. Chao, un beso. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Y a la chapita por un palomar, cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Me dejaste con el aviso del tema en la boca. Iba a decir la planadora del rock. Me iba a hacer el Pergolini y me garcaste. ¿Qué ves? La planadora para hoy: Sergio Romero, Nicolás Otamendi, Martín de Micheli, Nicolás Burdizo, Gabriel Heinze. Qué miedo me da de Micheli. Maxi Rodríguez, Javier Mascherano, Angelito Di María, Lionel Messi. Y arriba, como siempre, Gonzalo Higuaín, Carlitos Tevez. La planadora. A mí me da, dejá, nos quedamos acá, está, ya estamos. Me da un como una cosita lo de Micheli. A ver, estás ahí, negro, ¿no? ¿Estás ahí escuchándome? Coincido con recién Ale cuando hizo el paréntesis ese. Pero escúchame, Carlos, acá dice todos que lo iban a poner a De Micheli porque los conoce a los alemanes. Pero el tema es que los alemanes lo conocen todos a De Micheli. Sí, además me da la impresión. Ese es el tema. Claro. Yo sí, algo me dio la impresión en todo este tiempo que Maradona... Para eso que lo pongan Angela Merkel también. Que los conoce, sí. Sí, yo claro. Tengo un amigo también alemán. Pero decía, me da la impresión que Maradona estuvo a lo largo de estas tres semanas que llevamos de Mundial, en sus declaraciones, muy ingenioso, muy mesurado, respondiendo con inteligencia, evadiendo la polémica innecesaria, salvo alguna que otra chicanita que el Diego recogió así de manera sobrepticia. El resto estuvo muy bien. Ahora, cuando anteayer sale a bancar a De Micheli diciendo que es el mejor defensor de toda la Copa del Mundo, en ese estilo típico de Diego, ¿no? Que en la adversidad te sale a bancar a muerte, y eso uno lo valora, seguramente como amigo, como integrante del grupo se valora, pero objetivamente me da la impresión que De Micheli, espero equivocarme, es un punto, es una ventaja que nosotros le estamos dando a un cuadro que no te perdona, ¿eh? a una escuadra como la alemana que no te perdona, y tener una fisura justo en uno de los dos marcadores centrales, porque vos me decís, mirá, tengo la punta media floja y bueno, tratemos de cubrirla, que el volante baje un poco más, que no se proyecte tanto, pero no, pero central. Pero aparte, Carlos, que en ese lugar, digamos, de no jugar De Micheli, estaría jugando Walter Samuel, ni más ni menos, ¿no? Con un gran año en lo futbolístico. A Samuel y a Burdí. Claro. Y está todo bien, así que si ni el propio De Micheli se da cuenta que está jugando más. Claro. Sí, tenemos gente para poner ahí con mayor solidez. Como dice Ale, Samuel hizo un gran torneo con el Inter, hay resto, bueno. Pero eso lo define también a Maradona, con esto que vos decías de bancar a los amigos, que en definitiva es como dice Alejandro Dolini, sobre todo lo que sabíamos en el fútbol, en el campito y en el barrio. Vos querés jugar con los amigos, no querés jugar con los mejores, querés jugar con los amigos. Y eso me parece que está bien. Sí, a mí me llamó la atención. Después que... viene el resultado, después. Claro. Después de hoy hablamos, pero. No, lo que pasa, Carlos, que hasta ahora, digamos, la verdad que como se dijo en la semana, no se había casado con nadie y no tuvo empacho en sacar a Verón, por ejemplo. Sí, sí. Cuando dijo que era su emblema, su jugador y demás. Digo, no tuvo ningún problema en sacarlo en su momento. Y yo creo personalmente que Angelito Di María, tu jugador. Mi jugador. Me parece que tiene los primeros 45 solamente para aparecer, porque si no me da la sensación que va a ser un cambio obligado. Me parece que sí, claro. Ahora, me da la impresión también que hay jugadores que les falta explotar. Di María es uno de ellos, claramente, y como los que lo conocen, vos sos uno de ellos porque lo viene siguiendo desde Central, lo criaste de potrillo, como dice el tango, saben que tiene un potencial que todavía no explotó, que todavía no vio la luz en el Mundial. Sí, pero el otro día lo hicieron jugar casi de marcador volante. Claro, sí. Sí, eso. Muy atrás, me hizo acordar lo de Di María, me hizo acordar mucho el primer partido de Jonás. Fue casi, digo, un sacrificio que hizo por el equipo. Y fue un doble tres el otro día. Sí, exactamente. Y me parece que ahí lo anulás porque lo mejor que tiene es de mitad de cancha para adelante. Claro, claro. Pero eso tiene que ver, me parece, también con la exigencia de solidaridad que le debe pedir Diego, que evidentemente lo hacen, pero te anulan en la capacidad creativa que tienen estos chicos. Sin duda. Exacto. Sin duda. Exacto. Bueno, vamos a ir repasando algunos de los temas que dejamos pendiente, Negro. Yo te sugería, te invitaba a que nos contaras alguna de estas historias que hoy nos anticipaste en el comienzo del programa. Sí, a mí lo que me parecía interesante, Mauro, de compartir en la mesa es esta cuestión, porque sé que recién charlaron sobre el aumento de la mortalidad infantil en Capital Federal. Dicho sea de paso, qué obscenidad. Porque lo que queda claro es que más allá del dinero que se recauda en Capital Federal, la política también define dónde va el dinero, cómo se usa el dinero. Y eso me parece que es la gran cuestión en cada lugarcito de poder en la Argentina. En la administración de la principal ciudad del país, en la administración del Estado Nacional y en la administración de los clubes, si querés. Esto es lo que define realmente el perfil, la cabeza, dónde dice que hay que gastar, dónde dice que hay que poner el dinero. Me parece que es muy fuerte. A mí me impactó esta semana la noticia que llegó de Estados Unidos, en donde la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ratificó la condena contra la multinacional Pfizer, que experimentó, frente a una epidemia de meningitis que se había producido en Nigeria, nada menos que una vacuna, un protocolo, con una modalidad distinta de un medicamento bastante conocido, y que terminó con la muerte de 13 pibes, pero además la ceguera de varios, y muchas veces con problemas cerebrales en otros chicos. Es decir, hay casi una treintena de chicos afectados. Esto generó una demanda de parte de profesionales de la abogacía de Nigeria. Y esto terminó en Estados Unidos porque allí está la sede de la multinacional. Claro. La multinacional sale a decir que no a esto, y sin embargo la corte ratifica que es una condena. Y es interesante porque entre los distintos fundamentos del fallo habla que esto está muy rayano a lo que significan la manipulación de la pobreza a favor de los intereses económicos. Qué fuerte, ¿eh? Claro, me pareció muy importante porque esta determinación de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos bien podría aplicarse a casos sobre los cuales hemos trabajado en los últimos tiempos, Mauro. Vos laburaste mucho sobre lo que fue el protocolo COMPA sobre los chiquitos pobres de Santiago del Estero, que ya son casi 18 los que murieron. Y frente a esto, Smith, Glaxon and Klein, esta trilogía que forma parte de esta multinacional que utilizó a los pibes en Santiago del Estero, a lo sumo recibió una multa y un apercibimiento del ANMAT, de esta Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología. Sí, sí, que ni siquiera recayó en su totalidad sobre el laboratorio, sino que se distribuyó incluso en cabeza de los profesionales a cargo de la investigación. Creo que en total no alcanzó un millón de mangos, que te imaginás que para Glaxo un millón de mangos es como para vos el vuelto del café que te tomaste en el Cairo. O sea que es realmente algo insignificante como sanción, ¿no? Y acá lo que me aparece con absoluta claridad frente a esto es cómo las multinacionales siguen haciendo experimentos sobre chiquitos, sobre pibes, en los países del tercer mundo. Y que lo hacen con una deliberada impunidad y que genera una vez más la pregunta, estamos a días nada más del 9 de julio, de la fecha de nuestra independencia, de preguntarnos realmente si la Argentina hoy, en su país independiente, o sigue siendo una colonia en los hechos concretos en donde las multinacionales hacen lo que quieren con cada uno de nosotros, no solamente con los recursos naturales, sino con lo mejor de nuestros recursos, que son nuestros pibes. Me parecía que era una postal para compartir allí en la mesa, porque es un tema permanente sobre cómo las multinacionales de los medicamentos se meten en la vida cotidiana de los argentinos y de cualquier pueblo del tercer mundo. Terrible, terrible. Y ha sido muy significativo lo que contaste, porque no se difundió muchísimo el caso de la situación nigeriana y de qué manera existen caminos. Fíjate vos qué contradictorio parece esto, ¿no? Pero las justicias de nuestros países desestiman este tipo de denuncias. Y termina siendo la justicia norteamericana, la justicia del país del que son originarios los mismos capitales que provocan estos desastres, los que las que terminan aceptando las demandas e incluso llegando en una instancia tan importante. La Corte, a ver, para que nos está escuchando entienda, la Corte Suprema de los Estados Unidos debe ser como el, es el techo de la jurisprudencia mundial, o sea, claro, de ahí para arriba. Es un paso anterior a la Corte Internacional de la Haya. Exactamente, de ahí para arriba la Haya únicamente, o sea, y que la Corte haya sido la que falló a favor de la demanda que se emprendió contra este laboratorio tan importante, es un dato significativo, es algo muy importante, soslayado, por supuesto, por la gran mayoría de los medios que seguramente están entretenidos en estas cuestiones, ¿no? Y la otra cuestión es, ¿cuánto hace que en Argentina no estamos hablando de lo que significa el negocio de los medicamentos, sino fuera casi de rebote por lo que fue el escándalo que después también se dejó de lado de la efedrina, por un lado, y por el otro lado con lo que está pasando con la obra social de los bancarios? Exactamente. Pero siempre es casi como un epifenómeno, algo que pasa en los alrededores, pero el gran negocio de los medicamentos sigue siendo un elemento interesante que está en el eje de la historia argentina. En estos días, cuando también se cumplió un aniversario de la caída del gobierno de Illia el 28 de junio, es interesante pensar que detrás de eso estuvieron las multinacionales de los medicamentos, que estaban representados especialmente por un club de empresarios europeos que se han conformado como organismo internacional y que se llama Club de París, que justamente por estos días ahora se ha dicho que el gobierno nacional tiene muchísimo interés en pagarle de una vez y por todas los casi 7.000 millones de dólares de deuda externa. Hay que decir que entre otras cosas que nos debe a nosotros el Club de París es aquel golpe contra Illia que tiene mucho que ver con esta impunidad de las multinacionales de los medicamentos. Sí, no nos olvidemos que el ministro de Salud de Arturo Illia, Arturo Oñatibia, precisamente promovió una legislación hasta aquel momento realmente absolutamente, es un tema absolutamente inexplorado por los estados latinoamericanos, que era justamente el control de los medicamentos y de la producción de medicamentos y de los precios de los medicamentos en la Argentina, y por eso todos aducen a la connivencia que hubo de los grandes grupos y de las corporaciones farmacéuticas mundiales en relación al golpe de Estado que protagonizó en aquel momento la Morsa, ¿no? Juan Carlos Onganía. Así que muy buen apunte que me parece que una vez más trae a estos temas a la actualidad y que los relaciona con el contexto histórico, absolutamente atinado, por cierto. Usted la mencionó, Angela Merkel, va a estar en el estadio de Angela Merkel. Sí, sí, y espero que esté Mick Jagger también, Carlos, ¿eh? Sí. ¿Qué pasó con el pulpo? ¿Ustedes saben con el pulpito aquel? Que se lo metan en... Qué lindo. Lo descabezamos y lo comemos. Dios me libre y me guarde. Yo tengo preparado un par de papas para hervir la pimentón colorado, aceite de oliva y me hago un pulpo a la gallega. Y que Paraguay no le gane a España, porque ahí sí que me agarro un pedo esta noche. Si ganamos nosotros y los paraguayos le ganan a España... Querido, ¿sabes qué lindo? Nunca se olvide que el presidente de la FIFA es Blatter. Sí, bueno, está bien, pero... Sí, 3 de 4 sería mucho, ¿no? Y encima con Brasil afuera, el único afuera. Exactamente. Es demasiado, Carlos. ¿Sí? Es para pensarlo. ¿Y quién lo va a mirar en Europa? En ¿Quién resto es el del mundo? Árbitro de hoy? El uzbeco que nos tocó contra Grecia, ¿eh? ¿Quién es? El uzbeco Rasham Irmatov. Mirá qué bien que te lo dije. Ya hablo uzbeco. El que dirigió contra Grecia. Contra Grecia, nos dirigió contra Grecia. No me da mucha seguridad, mucha tranquilidad, Carlos. No, me da la sensación que debe ser un desesperado de estos nuevos países después de caída la cortina de hierro, que deben estar buscando asegurarse el futuro, el muchacho. Sí, o que, como pasó con los africanos, que tiene varios votos en la votación final de para presidente de la FIFA, ¿no? También. No nos mufe. Bueno, en un ratito... Hay que estar atento. Retomamos contacto, negro. Un abrazo grande. 4535-5900. 011-4535-5999. Calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Tiemblan las bodegas, Horacio Guaraní y Mercedes Sosa. Si se calla el cantor. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. 53 minutos pasan de las 8 de la mañana. Vamos palpitando, ¿eh? Estamos viendo cómo ingresa. Ya me está agarrando. La concurrencia, sí, yo estoy así como un poquito entusiasmado y cagado también. ¿Por qué no decirlo? Estamos viendo cómo entra la gente al estadio de Ciudad del Cabo. Y ya estamos. El Green Point, la gente quiere acompañar a la Argentina, al seleccionado que sale del hotel donde está concentrado para el estadio. ¡Qué nervios! Mirá si estuviera el Tano ya que dijiste Green Point. Sí, tradúzcame eso. Tradúzcamelo. En un ratito Víctor de Genaro, acá con nosotros en los estudios de Radio Splendid para compartir con nosotros la segunda hora del programa. Pero ahora nos vamos a repasar lo que está ocurriendo en la empresa Edesur. Ustedes saben que en estos últimos días se ha conocido el despido de 19 trabajadores de esta empresa eléctrica y por eso queremos saber cuál es la situación de estos compañeros que han sido cesanteados por Edesur, y hemos convocado para que nos explique la situación a Gabriel Martínez, que es el secretario de organización de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, la FETERA. ¿Cómo va, Gabriel? Buen día. Buen día, ¿cómo anda? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de estar en el programa. ¿Cómo fue esto? ¿Cuándo fue el despido? ¿Y cómo, en qué circunstancias se produjo? El despido se produjo a lo largo del fin de semana pasado. Uh-huh. Entre el sábado y el lunes, 19 trabajadores no pudieron entrar a trabajar en los distintos edificios de Edesur. ¿Y qué se alegó? ¿Eh? ¿Qué se alegó? ¿Cuál fue la razón? No, Edesur tiene la costumbre que a los trabajadores de las características de los choferes y otros que cumplen servicios también para la empresa en forma normal y habitual, pero que no forman parte de su plantel con convenio colectivo de trabajo, ajá, no les notifica la cesantía. Simplemente le informa en el momento de querer ingresar al trabajo que a partir de ese día ya no pueden trabajar más. ¿Y son empleados? Son los compañeros que trabajan en el área de seguridad, en las porterías, lo que tienen listas, y informan de las listas, pero no dejan pasar a los trabajadores. Gabriel, Alejandro Weber te saluda, ¿cómo estás? ¿Son los que están agrupados en UCRA? No, este sector de choferes, cuyos trabajadores tienen más de 15 años de trabajo diario, continuado, ininterrumpido con la empresa, nunca habían tenido una afiliación sindical. A lo largo de los años, sobre todo en los últimos años, en los últimos 3-4 años, uh-huh, intentaron buscar un amparo sindical, tanto en el Sindicato de Camioneros como en Luz y Fuerza de Capital Federal. En ambos casos fueron rechazados, no fueron reconocidos por los sindicatos, a partir de explicaciones absurdas como que no les correspondía o que no podían afiliarse, etcétera. Y a raíz del conflicto que el año pasado se desarrolló con la misma empresa de Sur, con los trabajadores de Leveltech, que eran casi todos técnicos y también eran tercerizados, y que pudieron reingresar a su trabajo luego de una lucha de 30 días, estos choferes decidieron acercarse a la CTA, integrarse a la Federación de Trabajadores de Energía, constituir una agrupación, notificar a la empresa de esta constitución y solicitar una discusión para discutir salarios y la relación laboral. ¿Y vos encontrás, ustedes encuentran un vínculo entre esta decisión de agruparse y el despido? Bueno, la casualidad es demasiado grande. Uh-huh. Toda la conducción de la agrupación fue despedida. El secretario general, el secretario gremial, el tesorero, los vocales titulares, los vocales suplentes, salvo el secretario de prensa, después todo lo demás quedaron despedidos en un solo día. Qué sugestivo. Y discúlpame, ¿no? Se les impidió el ingreso, a partir de lo cual se efectuó la denuncia correspondiente. ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo? Porque me imagino que al ser una organización simplemente inscripta, como debe serlo, me imagino que no tiene, sus dirigentes no tienen la inmunidad que tienen los dirigentes gremiales, ¿no? No, la organización simplemente inscripta que representa esta agrupación es la FETERA, la Federación de Trabajadores de la Energía. Ajá. Nosotros en el mes de enero de este año elegimos los delegados de los choferes dentro de DESUR. Se notificó a la empresa, como indica la ley, con todos los pasos que indica la ley de asociaciones sindicales, se realizó el acto electoral y se notificó finalmente el nombre y la ubicación en los edificios de los trabajadores que habían sido elegidos como delegados en una elección extraordinaria donde participaron más de 200 trabajadores y votaron en forma directa y secreta en los lugares de trabajo. Uh-huh. Se notificó al Ministerio de Trabajo y para el mes de marzo, 2 meses después, el primer delegado electo fue cesanteado. Uh-huh. Con la misma metodología, no fue notificado, no se lo dejó entrar. A partir de ahí empezó todo un proceso de lucha que incluyó el intercambio de telegramas, la denuncia en el Ministerio de Trabajo, la movilización en la calle. El lugar físico de trabajo del compañero era en la sucursal de Lomas de Zamora. Bueno, se hicieron manifestaciones en Lomas de Zamora, se fue a la Casa Central y frente a la imposibilidad de tener ningún tipo de respuesta, la empresa decide no contestar, no reunirse. Ahí ayudaron también en la protesta varios diputados nacionales que se encargaron de hacer pedidos de informes, proyectos de declaración. ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo sigue abrir esto? Bueno, el miércoles pasado nosotros hicimos una constatación con una escribana, un acta de constatación del impedimento del ingreso. Ese acta de constatación que se pudo realizar porque la empresa prácticamente se blindó, cerró sus puertas con llave, no podíamos ingresar nosotros ni ninguna otra persona podía ingresar a la empresa durante un periodo de tiempo bastante largo. Eso fue en la zona de Almagro, en una delegación que conformaban, bueno, los despedidos, distintas agrupaciones, sí, integrantes de la FETERA, la conducción de la CTA Capital, encabezada por Carlos Chile, que estaban todos presentes, bueno, muchos periodistas de muchos medios que hacían notas, y todo el mundo preguntaba cómo era que sucedía esto con Edesur. Bueno, nosotros contábamos que hace más de 20 años que Edesur tiene miles de trabajadores tercerizados que hacen tareas normales y habituales en la empresa. Eso no es tercerización, eso es fraude laboral. La tercerización es sobre tareas eventuales, tareas de corto plazo, que no son normales de la empresa. Pero, y Gabriel, que tienen que ver con necesidades. ¿Existen probabilidades concretas de que la acción sindical, el apoyo legislativo, pueda lograr la reincorporación de estos compañeros? Son 19, me dijiste, así que... Bueno, siempre tenemos la expectativa que la lucha de los trabajadores va a dar sus frutos, que las articulaciones que hemos logrado desarrollar tienen que dar sus frutos, que la impunidad de la empresa no puede ser eterna. De todas formas, hoy por hoy no tenemos una solución. Teníamos, logramos conversar el viernes con el gerente de transportes de la empresa, de apellido Mancione, Fernando Mancione, que de entrada nos dijo que él no reconocía a los trabajadores, que sí reconocía sus vehículos, que ellos habían contratado vehículos y no trabajadores. Bueno, los compañeros le dijeron. Sí, los colocan en el lugar de prestadores de servicios prácticamente y les quitan. Pero aparte, un desprecio por la condición humana del trabajador, porque el gerente no toma en cuenta que conoce personalmente a los trabajadores, que ha conversado con ellos, que ha viajado en sus vehículos muchísimas veces, y que hasta se establecen relaciones personales de afecto y de amistad con personal de conducción de la empresa, y no porque durante una semana realizan un trabajo, sino porque algunos hace más de 20 años que lo hacen, otros 18, otros 15. Son relaciones normales y habituales que establecen una relación laboral documentada y probada. No son contratos, no es como cuando uno llama un taxi y no tiene tiempo de establecer relación con el chofer. No, totalmente. Bueno, vamos a seguir de cerca, Gabriel, el tema, porque no solo nos preocupa la situación de estos 19 trabajadores cesanteados por la empresa Edesur, que generalmente son informaciones que no son visibilizadas como debieran estar en los medios, sino que también nos preocupa que continúen estas actitudes arbitrarias por parte de estas empresas, a las que parecieran ser, mucho no se las controla desde los organismos que debieran velar por el derecho de los trabajadores. Te agradecemos. Mire, para cerrar esto, este gerente Mancione nos confirmó que Edesur tiene 5.000 trabajadores en esta condición. 5.000 trabajadores que sirven para garantizar la tasa de ganancia de la empresa, que tiene trabajadores en una relación que no reconoce como relación de dependencia y donde el trabajador no tiene derechos, ni tiene jubilación, ni tiene ni siquiera vigente la ley de contrato de trabajo. Bueno. Lo que sucede con Edesur es indignante, es abusivo, es una demostración de la impunidad que tienen las empresas multinacionales en la Argentina. Gabriel, yo te agradezco la oportunidad. No, por favor. Gabriel Martínez, secretario de organización de FETERA, pasó aquí, por Sobre la Hora. Un abrazo grande, ¿eh? Splendid AM990. Desde siempre, frecuencia de radio. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sobre la hora. Sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina. Sobre la hora. Sobre la hora. Una buena costumbre. Cantilo, la más grande. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa bobina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar, yo adoro a mi ciudad. Cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer seccional. Pues sin embargo yo quiero ese pueblo, porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad. Es que luego esta ciudad, yeah. Rada Miguel Cantilo, yo vivo en una ciudad. Dios atiende en Buenos Aires. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Tristeza nada en fin, ese es el título más usado en la historia del periodismo cada vez que Brasil perdió partido. Y ayer, por supuesto, no fue la excepción. Ahora vos, perdóname, ¿no? Víctor de Genaro, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Tu amistad con Lula te condiciona en este asunto? Porque no te veo tan contento porque se fue a Brasil del Mundial. No, yo no estoy contento. No, ¿por qué? Es una linda... Yo dije hace rato que la final iba a ser Argentina-Uruguay y me cargaban, pero este... Ah, mirá qué dato. Pero tampoco me... Parece el pulpo. Tampoco me... Pulpo de general. Me disgustaría una final Argentina-Brasil. No, en esto me asocio con el Diego. Sí. Además de con Lula, que lo cargamos. Él es hincha de Corinthians, yo hincha de Lanús. Cuando le ganamos, te imaginás. Oh, hiciste un picnic. Pero... no, como dice el Diego, nosotros festejamos lo nuestro. Está bien, me parece bien. Eso de festejar la derrota ajena, ¿no? Nah, eso no tiene nada que ver. Además, pero uno no puede negar el sentimiento. Además, que nos une. En realidad, si era el si sacaban el sexto van por el 2014 y van por el séptimo. No, ya era demasiado. Era mucho. Aparte creo que tiene que ver con esto que decía Carlos del Frade al principio, digo, que es como, en, al menos en fútbol, es el gigante al que todos aspiramos a alcanzar en algún momento y demás, pero... Tranqui. Se cayó un grande. Tranqui, no sé qué se cayó, perdí un partido, pero además de eso, Dunga está bien, que sí. Lo de Dunga sí, son mezquinos y los mezquinos lo pagan. Yo celebro más eso que claro, que el hecho de los que mezquinos Brasil lo pagan. Se... Y además de eso, ¿cuál es la marca de la camiseta de Brasil? Me mataste. Había duelos, porque había duelos de camisetas. No, veo que la de Holanda es Adidas. Parece que es Nike. No sé, ¿qué? ¿Qué sería? ¿Nike también? No sé, hay que averiguar a ver qué marca le toca esta vez. Ah, mirá vos, siempre detrás del fuego uno encuentra... Como Carlos del Frade, siempre... Siempre le buscan el pelo al huevo. Bueno, lo cierto es que Brasil quedó afuera, Uruguay quedó adentro, nos puso muy contentos también por los hermanos uruguayos. Yo no sé si Uruguay es menos clásico con Argentina que Brasil, porque me da la impresión que la historia... La revancha del 30. Claro, la historia nos coloca en un lugar de mayor rivalidad con los uruguayos que con los brasileños. Pero lo grande del fútbol, Uruguay tuvo que ir al repechaje. ¿Sí? Está entre los cuatro primeros. Qué grande, sí, ¿no? Sí. Brasil, que salió primero en la eliminatoria... Igual que la Argentina. Ahora fue, es cierto. Allá cuando fuimos a Corea-Japón. Primero la eliminatoria y a casa. Nos volvimos en la primera rueda en aquel momento. Es cierto. Bueno, vamos, basta de hablar de fútbol. Somos insoportables. Pero no cobramos. ¿Cómo no cobramos? Claro, no nos pagan por hablar de fútbol. Ah, tiene razón. Sí, a todos los chanta, la mayoría de los chanta que se están cobrando por hablar de fútbol, iban en el medio del partido y decían, Brasil, qué espectáculo este primer tiempo, excepcional, es una cátedra de fútbol, qué sé yo. A los 20 minutos del segundo tiempo decían, y no tiene personalidad, un equipo así no puede llegar a la final. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de hablar pavada, Dios mío! Y encima cobran. Bueno, donde y no mucho. Se, y mucho. Donde no se hablaron pavadas fue en la conferencia de prensa en la que esta semana un conjunto de dirigentes, de legisladores, de organizaciones sociales se refirieron a una temática muy sensible y que tiene mucho que ver con las temáticas que aborda este programa, que es justamente la cuestión de la asignación universal y del 82% móvil, esta discusión que hay en torno a un derecho... indiscutible. ¿Quién puede discutir hoy por hoy ese derecho? Parece que hay quienes se animan a decir que no corresponde otorgar o que no se debería poner en riesgo las cuentas del Estado para otorgar este derecho a los jubilados que lo están reclamando históricamente desde hace muchos años. Víctor, vos estuviste ahí. Sí, la verdad, la conferencia de prensa convocada por distintos bloques parlamentarios para presentar un informe que Claudio Lozano, con el equipo del Instituto de Estado y Participación, el Instituto de la Central de Trabajadores, y preparó, realmente fue espectacular. Vos sabés que habló Claudio, presentó el informe, demoledor, profundo, con una... Había un marco de representación parlamentaria muy grande, estaban los compañeros Eduardo Macaluce, Elisa Carca, Vicky Donda, Liliana Paredes, ¿no? Había de compañeros de distintos sectores, del Interbloque Proyecto Sur, de los radicales, en realidad un marco importante. Muchas organizaciones sociales, entre ellas la CTA, por supuesto, estaba ahí, tenía la posibilidad de estar. Y después de escucharlo, dije gracias, tres veces, gracias. 7 meses tardamos en recuperar la palabra. Así empecé cuando me tocó la posibilidad de hablar. Siete meses. 7 meses desde que se empezó a aplicar este mal llamado salario universal, no asignación universal, porque no es universal, pero te meten tantas dudas que te hacen poner en el terreno de decir, ¿cómo vas a decir que no es universal? Estás perjudicando a la gente. No, hay 2.700.000 pibes que no cobran nada. Nada. Hay más de 2.500.000 de pibes que los, porque son hijos de trabajadores municipales del Chaco, de Misiones, de Formosa, de Tucumán, de Río Negro, de Chubut, cobran 30, 40, 60, hasta los de Capital Federal. La Ciudad de Buenos Aires paga 100 pesos, no paga los 180 como máximo, para poner un ejemplo. Vos tenés más de 5 millones de pibes que no están llegando a los 180. Además, entonces, vos decís, pero ¿cómo? Prácticamente el 40% no cobra de los pibes. No, no cobra. No cobra esos 180 pesos que si fuera universal lo cobraría. Pero te meten tanta presión que parece que vos fueras el que no le pagara, cuando en realidad lo que no le pagan son aquellos que no sacan un derecho si no lo utilizan como un plan clientelar. El trabajo es profundo, están todos los datos, está demostrado que se puede pagar 180, 230 o 300 pesos. Son tres propuestas diferentes para la universalidad. Inclusive ahí se empiezan a ver cosas más detalladas. Vos sabés que el gobierno se ahorró la plata que pagaba en planes sociales y la transfirió a los jubilados y a los trabajadores. Uh-huh. Es increíble. No, pues de hecho, se ahorraron 4.000 millones de pesos y ahora el ANSES, o sea, en realidad uno dice... Ahí los compañeros decían, el Tesoro Nacional, claro, se ahorra la plata y el ANSES paga. No, a mí me gusta hablar, cambiar las, ir a fondo de las palabras, decir, el Tesoro Nacional quiere decir el presupuesto del gobierno, claro, del gobierno, la plata del gobierno. Y el ANSES es la plata de los trabajadores y los jubilados. O sea que ahora los tipos se ahorraron, sacaron plata que antes pagaban con los planes y lo pagamos nosotros. Bueno, hay una cosa, la única cosa buena que por lo menos la plata que nos están sacando va a que haya 3.600.000 pibes que antes no cobraban nada y ahora cobran 180 pesos. Eso es lo bueno. Claro. Eso es espectacular, es plata nuestra. Antes que se la lleven a General Motors, antes que se la den a pagar la deuda externa, antes nos están metiendo la mano en el bolsillo, pero por lo menos este pedacito de la guita va a los pibes. Tomás Raffo decía la semana pasada, fíjate lo perverso del mecanismo, que a los que tenían planes no le dan esto. Entonces te obligan a darte de baja a los planes sociales que vos tenías, que van en consonancia con lo que vos estás contando. Claro, decir, bueno, reemplazan. Al dar de baja no lo paga más el gobierno, lo pagamos nosotros con la plata nuestra, los trabajadores y los jubilados, uh-huh, con la cual te dicen, no hay plata para pagar el 82%. ¿Cómo no hay plata? Sobra plata. Eduardo Macaluce dijo una cosa, hizo un análisis muy muy interesante, y a mí me pareció muy clara una cosa que a veces, de tan natural, de tan obvio, uno se le escapa. Él dice, vos fíjate que cada vez que uno dice, hay que pagar el 82%, hay que pagar la asignación universal, hay que dar un derecho, aumentar el mínimo, te dice, ¿de dónde se saca la plata? Y enseguida te aprietan, ¿viste? ¿De dónde se saca la plata? ¿De dónde hay plata? Vos tenés que exigir. Ahora, cuando los bonistas, hay que pagarle a los bonistas, que no se sabe si tienen, si es justa la... Hay que honrar la deuda. Hay que pagar. No, a nadie le dice, bueno, a ver, ¿de dónde saca la guita? Subsidio para las grandes empresas para desarrollar. Aluar. Le dan préstamo casi 70% de los 1.000 millones que estaban en licitación. No para desarrollar una empresa que permita trabajo, desarrollo de envase, no. Desarrollar una más y mejor producción de aluminio para que lo exporten. Ahí, o sea que para afuera. ¿De dónde sale la plata? No, ahí no se explica dónde sale la plata. Hay que darle. Es así. A nosotros nos exigen que hay que demostrar. Ahora, cuando le toca a ellos pagar, subvencionar, realmente ahí ellos no están obligados a decir de dónde sacan la plata, porque eso es lo que, para eso sirve el Estado, para eso sirve el gobierno. Entonces me parece que lo que se planteó el otro día fue muy profundo, fue como un alivio. Yo sentí un gran alivio, uh-huh. Todos los que estábamos ahí, las organizaciones, se legalizaba de que se acabe este verso de que no se puede hacer una asignación universal. Claro, ahí Claudio Lozano, con mucho criterio, y los compañeros presentaron tres propuestas. La primera, 180 ya para todos, que en realidad están cobrando 144, ¿no? Claro, claro. Retienen... unos cuantos, 180 cobramos algunos de los que estamos en blanco. Vos fíjate qué perverso. Vos sabés que a mí me pagan por mi hija, todavía tengo una más chica, la asignación por escolaridad, ¿no? Pero no me piden ningún certificado. Ahora, y la asignación, me pagan eso, la asignación familiar, y no me piden ningún certificado. Para darme la asignación por escolaridad, sí yo tengo que presentar el certificado. Claro. En este caso no. Ahora, porque es lógico, porque me están dando un plus. Ahora, la asignación familiar para los pobres, como hay que desconfiar de que los pobres se chupan, compran droga, no saben educar a los hijos. Ah, no, no. Para darle la asignación, que a mí me la dan sin nada, a ellos hay que exigirle el certificado de escolaridad. Y por eso le pagamos no 180, 144. Uh-huh. O sea, se le paga menos. Y no vaya a ser que estudies en un colegio que está subvencionado por el Estado y que es religioso, sí. Porque no te la dan tampoco. Bueno, ¿no? Y sobre todo en una parroquia del barrio. Exacto. No, no me refiero a los colegios privados. No, o una organización. Tiene que ser escuela pública. O una organización social. Ahí me estaba contando Omar Giuliani en el colegio que los padres, ellos son de gestión social en un barrio donde tienen la atención a todos los pibes, que los padres dicen, mirá, tenemos un problema, tenemos que ir a, no vamos a venir, vamos a ir a la otra escuela a ver, aunque sea un par de días, porque nos den un certificado, porque si no, no podemos cobrar. Entonces me parece que, y no lo subvencionan ese colegio, entonces me parece que quedó clara la situación y se presentaron 180, 230 y 300. Vamos por todo. Y basta de piripipi. Porque a mí me encanta eso y lo asocio a lo del 82. Quiero un cartel con eso. Basta de piripipi. No, no, bueno, por ahí es mi edad en el barrio, decíamos eso, me vendo. Pero después de las 950 marchas de los jubilados por el 82%, después de esta presentación, todos los legisladores están de acuerdo. Ah, los jubilados, fenómeno. Los pibes no pueden tener... Ahora, hay que levantar la mano. Claro, bien. Hay que levantar la mano urgente. Y nosotros vamos a convocar a una movilización al Parlamento por el 82% de los jubilados y por la asignación universal para los pibes. Y estamos en esta semana autoconvocándonos distintas organizaciones para convocar a una gran marcha al Parlamento y demostrar que basta de este verso, no solamente de los que enjuagan los déficits, sino además los que no levantan la mano ya. Se necesita resolver el drama de la niñez, el hambre y los jubilados ya. Uh-huh. Entonces, creo que fue una semana en ese sentido muy importante. Hay propuesta, hay un marco, estos compañeros son nuestro ariete adentro del Parlamento y tenemos que rodear ese Parlamento. Lo hicimos el miércoles, las 950 marchas, dimos la vuelta, uh-huh. Y vamos por más. Estamos convocando a una gran marcha para exigir en el Parlamento la aprobación inmediata de los dos proyectos. Uh-huh. Está Víctor de Genaro con nosotros, se va a quedar hasta las 10 de la mañana. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario a propósito de este tema, ligado a la cuestión tan cara para los jubilados como es el tema del 82%, ¿no? Pueden hacerlo, ¿a qué teléfono sale? 4535-5900, uh-huh. O desde otra parte del país, 011-4535-5999. Espera, porque quiero anticipar algo. ¿Te puedo preguntar? Mirá lo que me hago el sagaz. ¿Te puedo preguntar sobre la interna de la CTA en el bloque que sigue después de la música? Voy tomando mate. Uy, justo te enganché. Sí, le puedes preguntar, no sé si te va a contestar, ¿sí? Pero... Dejalo. Vamos a hablar en el próximo bloque con Víctor de Genaro sobre lo que va a ocurrir en la CTA, en donde en un par de meses nomás hay elecciones y parece que esta vez la unidad no va a ser posible. me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción que alguna vez fue. Cerca de la revolución, Charly García. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Del Frade, ¿estás por ahí? Sí, exactamente. Bueno, lo tengo a De Genaro acá. Ah, mándale un abrazo. Buen día. Mándale ¿cómo usted? Está, Víctor? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, lo comprometí a De Genaro luego de hacer una gestión, por supuesto, fuera de micrófono, porque no, dijo, por favor, de esos temas, ¿no? Vamos a hablar de la CTA. mentira, él me pidió, me dice, vamos a hablar de la CTA. Pancha de ponerme en el INDE ya a decirme que lo la bipolaridad provoca. Lo tiene terrible. Estoy mal. Bueno, a ver, vamos a hablar de la CTA, porque la CTA, ¿hay elecciones cuándo, Víctor? 23 de septiembre. 23 de septiembre. Este año. La muerte de Artigas, mirá. Bueno, la muerte de Artigas y el triunfo de Juan Domingo Perón. ¿Qué tal? En 1973. Tiraste truco, el tipo dijo retruco. ¡Ganó! No. La muerte de Artigas es una tristeza y el triunfo de Perón... para ustedes, con el 62% para el pueblo argentino fue una reafirmación. Claro. Dice uno que es uruguayo. Dice. Bueno, a ver, entrando en la cuestión esta del 23 de septiembre, pareciera ser que ya resulta difícil de revertir lo que se viene palpando, que es que va a haber una confrontación entre dos sectores de la CTA. Dos sectores que hasta ahora, o por lo menos hasta la última elección, habían venido trabajando en conjunto, más allá de que había también diferencias. Siempre hubo dentro de la discusión interna de la CTA un debate en torno a sectores más pro gobierno. Siempre hubo como la intencionalidad de poner la discusión en el punto este, ¿no? Del vínculo de ciertos sectores de la CTA más proclives al gobierno y aquellos que estaban más enrolados en una línea opositora. Y a vos siempre te ponen, en los últimos tiempos, como el que encabeza el ala más crítica del gobierno. Como si el eje fuera el gobierno siempre, ¿no? ¿Existe otra manera de plantear esta discusión? Claro que existe. Existe porque, bueno, es una subestimación de los trabajadores. Si vos analizás todos los títulos, ¿no? Que van saliendo, siempre se refieren a la afuera. Por ejemplo, hace un tiempo atrás salió el título Kirchner, Moyano y Pino ponen en riesgo la unidad de la CTA. Y ninguno de los tres ha afiliado a la CTA. En realidad, después ponían a Hugo Yasky en un lado, a Pablo como posible, bueno, Hugo Yasky ya pintó por todos lados que es la conducción de la CTA, Pablo está siendo parte de un proceso colectivo que es la agrupación en la cual estamos, después estaba las fotitos entre las cuales estaba yo que decía que apoyaba a Pablo, Gardo de Petri que es el secretario del gobierno en la Secretaría de Estado apoyaba a Hugo Yasky, Milagro Salas que a pesar de ser de alentar el kirchnerismo o respetar a Kirchner apoya a la agrupación que en la cual estamos con Pablo Michel y un montón de compañeros, y Luis Dería que decía ya estaba discutiendo el apoyo a Yasky y cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se ve o lo que te quieren mostrar es que nosotros somos de palo, nos definimos por lo de afuera, ¿no? Y la verdad que no es así. La verdad es que es espectacular. El cierre del padrón está rondando el 1.400.000. Qué bárbaro. O sea, lo que es casi 1.400.000 el cierre del padrón. Se va a elegir 16.800 cargos, no es uno contra uno. Es impresionante, a mí me sorprende esto de decir, algunos dicen, bueno, pero ¿quién va a ser? No, pero la conducción no se escribe en las paredes, se construye, es consenso, vos tenés que convencer a los demás, te tienen que votar. Y se van a votar 16.800 cargos, congresales, provinciales, nacionales, seccionales, distritales, en las 24 provincias. La CTA está instalada eligiendo conducciones por voto directo en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Y a nivel nacional vamos a elegir la conducción nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que hay debate. Siempre hubo listas diferentes. En las anteriores elecciones, en una hubo tres y en otra hubo tres, ¿no? Y así que no es que no hay lista diferente. No es que se fractura la CTA. Hay elección. Es como se fractura la Argentina porque hay que elegir el presidente, gobernadores. No es así. Ahora, es el hecho político más alto de participación democrática de los trabajadores en el 2010. Y de esto no se habla. Hay que hablar de posible fractura. Si nosotros tenemos una concepción distinta a aquellos compañeros, o sea, yo creo que va a haber tres listas. Mínimo, o cuatro. No, puede haber cuatro. Sí, normalmente había tres. Bueno, en este caso va a haber dos, de distintos sectores que estamos propiciando. A nosotros no nos eligen el secretario general, ni por las paredes, ni desde la Casa de Gobierno, eso seguro. Lo que nosotros elegimos es la construcción de un proceso que venimos planteando desde el 27 de marzo en el plenario de Villa Constitución. En Villa Constitución, ahí están los metalúrgicos de Villa Constitución, lugar donde se fundó la CTA, la iniciativa del Congreso de los Trabajadores. Hoy Villa Constitución, la lista que encabezó Piccinini, Juan Actis y los compañeros más jóvenes, derrotó a la encabezada por Victorio Paulón. Hoy Villa Constitución es un emblema de nuestra lucha. Ahí está, el otro día estuve con el secretario general de Paraná Metal, un pibe muy joven, espectacular, y después con otros compañeros estuvimos reunidos. Ahí hubo un plenario el 27 de marzo y resolvimos discutir la CTA de los próximos 10 años. Lanzamos el desafío de discutir en plenarios, la agrupación nuestra, y ya hubo más de 16.000 compañeros discutiendo en todo el país qué CTA queremos en los próximos 10 años, la próxima década. Por eso hay que cambiar la conducción. Yo no voy a ser candidato. Para mí es una experiencia hermosa, ya por otras razones. Verla de afuera, digamos. Sí, no, estoy metido hasta el tuétano. Como lo único que tengo la ventaja es que no soy candidato, así que puedo hablar lo que se me da la gana, porque los demás son los que tienen que negociar. Yo no. Pero puedo decir con toda sinceridad, como siempre, pero... sin tener los recaudos que no deben tener. Sin tener los determinados recaudos, que es el estar viendo un proceso hermoso. Para esto peleamos. Para esto nos lanzamos a construir afiliación directa y elección directa. Uh-huh. Esto de la elección directa es un... inclusive hay algunos dirigentes de la CTA que recién se están dando cuenta que hay elección directa. Uh-huh. Que se están dando cuenta de que van a votar miles y miles y miles de compañeros, los sectores de laburo. Claro, por ahí en algunos lugares vamos a tener que poner la urna afuera porque no nos dejan. Uh-huh. El otro día eligieron en IBM los delegados, en la empresa IBM, y lo tuvieron que hacer en el camioncito en la calle, en una combi, porque no te deja. Bueno, pero creo que lo vamos a poner en la Barrigol, porque como reincorporaron a José Leiva, que evidentemente se va a poder poner allá arriba, a 4.000 metros, una urna. Esa es una emoción. Entonces, vamos... a producir un hecho trascendental, que yo creo que no es solamente de la central, es también para el campo popular. Hoy cuando se habla de democratización, es imprescindible que se pueda debatir las ideas y elijan los mejores compañeros y que salga a la luz el debate político. Nosotros defendemos la autonomía, pero defendemos que hay que aprobar la universalidad, el 82%, el salario mínimo. Hay que convocar el Consejo del Salario y no extorsionar más a la gente. Hay que aprobar un salario que nos permita. ¿Sabes cuánto está la canasta familiar mínima que necesita una familia para vivir, no dignamente? 4.700 pesos. Entonces, si vos tenés ese punto de referencia, bueno, no me puedes decir que hay que bancarse 1.600 mangos. Claro, el salario hoy, 895 de los jubilados. Sobre todo los que dicen eso, muchos ganan más de 15.000 pesos. Eso son unos fenómenos. Pero lo que nos parece a nosotros es que estamos en un momento muy importante. Después de toda esa recorrida por el país, nuestros compañeros, hay una página www.germanabdalacta.org. Uh-huh. En donde se muestra todo ese recorrido. Hoy, para poner un ejemplo, en Florencio Valera van a estar nuestros compañeros en un encuentro para discutir esta CTA que viene, y estamos convocando al 31 de julio a un plenario nacional de la agrupación en el estadio de Ferro, en el microestadio de Ferro, para elegir ahí a nuestros compañeros. Nosotros somos al revés de otros. No ponemos por decreto, quién es el jefe. No tenemos jefe, tenemos compañeros entre todos que decidimos quiénes son nuestros mejores candidatos después de aprobar la política. ¿Y el libro La Marcha Grande, Víctor, ahí? ¡Ah! ¡Oh, qué grande! Antes, como aperitivo para este, para el 31 de julio, se cumplen 10 años de el inicio de la Marcha Grande por el Trabajo, que salió el 26 de julio del 2000 y terminó el 9 de agosto del 2000. Y de ahí surgió el seguro de empleo y formación, el salario familiar para los pibes. En aquel momento era de 60 pesos, mirá vos. Este, lo de la jubilación, y que después terminó en una consulta popular que fue el FRENAPO. Tenemos un amigo grande, este, Carlos del Frade, sí, que está escribiendo un libro. ¿Cómo está escribiendo? Es, bueno, ya está prácticamente escribió. Hecho, ya lo escribió, está... por ahí no sabe, te voy a decir al aire, este, en todos los lunes tenemos un curso de historia del movimiento obrero en el anfiteatro de ATE, y el 26 de julio cae lunes, y entonces le he pedido a los compañeros si podemos desde el curso cambiar el eje y presentar el libro el 26 de julio en el anfiteatro de ATE con los estudiantes del curso de historia del movimiento obrero. Va a ser una fiesta. Y así que me parece sí que va a ser una fiesta, así que si tenemos suerte el 26 en el anfiteatro de ATE con los pibes del curso, todos los jóvenes, presentamos el libro como aperitivo el 31 de julio. Y es eso, es una construcción en marcha. Que el 31 de julio está convocado, está saliendo una convocatoria donde firma Pablo Micheli, donde firma José Rigane, Milagro Sala, Nando Acosta, por supuesto, bueno, creo, hasta Carlos del Frade que lo va a firmar. En las últimas notas que uno pudo leer en los medios de prensa masivos, no en la página de la Agrupación General Abdala, ni siquiera en el diario de la CTA, pero a Milagro Sala, nuestra queridísima compañera y referente de la Tupac Amaru, esta organización social jujeña, la ponían como en un lugar medio en el limbo, ¿no? Como que todavía no había definido su posicionamiento, porque tenía una gran relación con Víctor de Genaro, como si esto fuera algo personal simplemente, de hecho lo es también, pero no necesariamente es el eje de la discusión, pero que todavía no había definido por su cercanía con el gobierno. Milagro está claramente definida en términos... Pero acá hay un problema que es, se sigue viendo la cuestión... El gobierno, ¿no? Desde, claro, nosotros nos tenemos que definir por lo que no somos, y nosotros no somos así. Nosotros lo definimos por lo que somos, que es, tenemos autonomía de todos los partidos políticos, del gobierno y de los patrones. Autonomía no significa que uno no defina cosas, no es neutral para pelear contra el hambre, contra la pobreza, contra la desocupación, y sí definimos cuestiones concretas, es construir un poder propio. Es más, yo ahora estoy... alentando un partido, planteando que es necesario construir, fue aprobado por el Congreso de la CTA un nuevo movimiento político, social, cultural. La autonomía de la central tiene que ser de tal magnitud que aún con respecto al partido que cualquiera de nosotros pueda estar, o aún el gobierno que nuestro, tiene que tener una central con autonomía, porque si no, se sujeta al interés de los trabajadores al Estado. Uh-huh. O al partido, y eso significó la derrota. Después de la derrota del campo socialista, que se desmoronó porque se pensaba más en el Estado que en los trabajadores y en el pueblo, y lo que fue la experiencia del peronismo, que donde se perdió determinada autonomía, me parece que es hora de reivindicar esa autonomía profunda. Ahora, eso no significa que cualquiera de nosotros puede tener derecho a estar en cualquier partido, somos ciudadanos, pero la central es central. Milagro, por supuesto, pero además hay de otros partidos en nuestro pensamiento. Sí, Carlos Chile, Víctor Mendivil, Pipón Giuliani, Mario Barrios, Alejandra Agriman, Silvia León, y te puedo nombrar Lidia Mesa de los jubilados. Ahora, claro, para mí es una alegría que los compañeros que estaban en la 950 marcha

aplaudirán, te aplastarán. Y la frustración, la piel, las ganas. Y serás payaso, domador. Y serás el juez y el perdedor. Y se invertirán los roles para usted. Usted que está allí, nosotros arriba. La calle, el escenario. Para vivir. Y en un fatal primer acto nacemos, cambiando siempre el vestuario y el juego, siempre tras la emoción, es el sueldo esencial. Siempre tras la noche y las mesas. Más flaco que Vergara Leo, sí, con esta camiseta de... Parezco el naranjú, parezco la naranjita de plástico esa que... Sí. Qué linda canción, y la estamos interrumpiendo porque nos quedamos sin tiempo. Un temazo de Fito Páez, cantado por Juan Carlos Baglietto, Actuar para Vivir, que lo vamos a arruinar porque llega la belleza de cada mañana de sábado aquí a nuestros estudios. ¿Cómo les van? Muchas gracias, qué lindo, buen día. No tengo ni tiempo de franelearla. No, hoy no, pero paso bueno. El plumero, mire. El sábado que viene lo hacemos doble. Así, señora, así es. Métale, le hacemos duquesa. Juan José de Balvanera llamó al 4535-5900, ¿sí? 011-4535-5999, dice, ¿dónde estuvo toda la gente que hoy reclama por los derechos de los jubilados hace años atrás, cuando los jubilados éramos pordioseros? Igualmente, es bueno que se hayan despertado. Uh-huh. Luis de Caballito, para Víctor, ¿de qué forma se puede conseguir la propuesta, sobre todo del equipo de Lozano, acerca del 82% móvil? Uh-huh. ¿Hay una manera, Víctor? Sí, pero... Ah, terminamos. Sigamos. Dale. José de Berizo, cuando hablan del porcentaje entre activos y jubilados, ¿también incluyen a los 2 millones que salió a jubilar el gobierno? De esta forma, ¿cómo va a dar el porcentaje de jubilación? Uh-huh. Alicia pregunta, al haberse pasado mi hijo de escuela pública a privada, ¿sigo cobrando la asignación por hijo? No. En principio no, lo que yo decía es... Si entró en el subsidio cuando estaba en la escuela pública, seguramente nadie le va a controlar si sigue yendo a escuela privada. Me da la sensación. Uh-huh. En la práctica. Otro mensaje, Beatriz de Recoleta. Dios y la patria son mucho más que las iglesias, la pelota y la bandera. La patria es un territorio y lo da la naturaleza, contenida y creada por Dios, incluso los humanos, que dentro de ella la degradan o están tan distraídos por la pelota que se olvidan de las tristezas y las alegrías. Vamos, Argentina, vamos. Rosa de San Cristóbal. Hay que declarar un plan de nutrición infantil desde la concepción. La Fundación Conin de Mendoza ha recibido muchos premios internacionales en relación a la nutrición. El Estado tendría que darle participación. Abel Albino, que tiene que ver con esta fundación, estuvo en Salta hace poco y relevó en Salta el 40%. El 40% de los pibes salteños están desnutridos. Héctor de Don Bosco, en los mundiales de 1950 y 1954 no pudimos jugar porque Bello y Pedernera le hicieron un paro al portero de Racing. Y dice, Mauro va a entender el mensaje. El último mensaje. El paro de los futbolistas, ¿se acuerdan? Augusto de Monte Chingolo, también para Víctor. ¿Qué le respondemos a los compañeros peronistas ortodoxos que dicen que la pelea de la CTA por la personería solo sirve para dividir al movimiento obrero? Uh-huh. A ver, vamos, nos quedaban, había dos ahí. Una es esta, toma esta si querés como última. Bueno, primero www.constituyentesocial.org.ar. Espérate, www.constituyentesocial.org.ar. todo junto, .org.ar. En estos momentos hay un material que es Asignación Universal 300 pesos, en donde están los lineamientos generales del análisis que Claudio presentó desde la Constituyente. Pero va a estar el informe completo. Claudio... creo que seguramente hay una página De la cual vamos a incorporar esto, este material. Pero acá tenés un resumen del concepto que se expuso. El concepto del informe de qué es lo que está pasando con lo de los pibes. Pero el informe de Claudio, con todos los datos desagregados y lo que significaría el costo y demás de 180, 230 y 300 pesos, eso no puedo decirlo fehacientemente, pero yo creo que está ya o va a estar en la página de diputados Claudio Lozano, ¿no? Para ir picando entonces, www.constituyentesocial.org.ar, Luis de Caballito, vos que preguntaste, y la semana que viene te prometemos darte información más fidedigna sobre dónde conseguís el proyecto completo. ¿Dónde estábamos los que hablábamos de los jubilados? Sí. Así en global siempre pasa lo mismo. Si uno dice, ¿dónde estaban todos? No, había dos. Uh-huh. Había que la CGT en la década del 90 se dedicó a ser administradora de fondos de pensión privada, en contra de lo que era el derecho a los jubilados. La CTA, en aquel momento Congreso de los Trabajadores Argentinos, convocó con los jubilados en 1992, en diciembre, contra Cavallo, y en enero del 93 y febrero del 93 juntamos 1.200.000 firmas que presentamos para que no se apruebe en la jubilación privada. Uh-huh. Después de 4 meses de pelea, de movilizaciones, yo tuve la posibilidad de estar a hablar en una de ellas, la primera que presentamos la firma, con Miguel Zárate de la coordinadora, de la mesa coordinadora de jubilados, y Amancio Pafundi del plenario permanente de jubilados, dos viejos espectaculares. Logramos quebrarle el proyecto a Cavallo y no fue aprobado como él quería, que es la eliminación de la estatal de reparto, y quedó los dos sistemas. Hoy pudimos lograr que se terminaran las AFJP y pasara todo al Estado gracias a que peleamos en aquel momento. O sea que hay dirigente y dirigente. En Chile no se pudo hacer esto. No se peleó. Uh-huh. Hoy tienen un desastre los compañeros jubilados y es una pensión social. Es importante entender esto porque la plata ya está en el Estado. Ahora, nosotros vamos por más. Vamos para que esa plata que es nuestra, de los trabajadores y de los jubilados, sea administrada por nosotros. Controlada por el gobierno, por los patrones, por el Parlamento, pero es plata nuestra. Y tiene que ser usada no para la General Motors, no para pagar la deuda externa, no para hacer lo que hizo el otro día el gobierno. Se transfugió otros 1.300 millones de pesos y se lo llevó, así de simple, del ANSES para enjuagar su déficit. Bueno, creo que está contestado. Y por último, es un verso esto de que se fractura por la personería de la CTA. Lo que dice Augusto de Montechingor, claro, lo que pregunta Augusto. Es un verso en este sentido, no la legítima aspiración de la unidad. Uh-huh. Eso no es verso, eso hay que pelear todos los días. En los 90, la mayoría de la clase trabajadora estaba precarizada, desocupada, en trabajo informal. Entonces, ¿qué dijimos? Hay que hacer la unidad de la clase, no la unidad de los aparatos sindicales, porque la mayoría de los aparatos sindicales estaba con Menem. Uh-huh. La clase trabajadora no se puede afiliar a ningún sindicato. Hoy la CGT tiene 2.5 millones a 3 millones de afiliados, la CTA 1.400.000, y hay 10 millones que no están afiliados a nada. Entonces, la unidad de la clase es más importante. La personería es un invento argentino. Uh-huh. En Uruguay, además de ganar ayer, lo único que se necesita para hacer un sindicato es ir y anotarlo. Como dijo Paula, ¿viste que dijo? Sí. Nos tienen que dar la personalidad porque ya somos. Esa también está firmando para el 31 de julio. Y en Uruguay vos vas y te anotás. Y el sindicato existe. Unidad por consenso sin decreto. Bueno, nos vamos. Nos vamos con Manu Chao para mantener la cábala, ¿no? Vamos a dedicarle todos los sábados. Yo vine por la cábala, mirá, te voy a ser sincero hoy. Vamos a despedirnos todos estos sábados como cábala, un tema dedicado a Diego. Sí, señor. Grande, Diego. Está caminando ahí. Que en este momento está dentro de la cancha, ¿no, Víctor? Sí, caminando tranquilo. Mirá vos, Dios. Bueno, que gane Argentina hoy, que gane Argentina y que estemos en semifinal. Y la semana que viene esperemos estar preparándonos para disputar la final de la Copa del Mundo con quien sea, porque no importan los demás, importamos nosotros. Chau, buena semana.